hay sonidos que nos llegan desde Jujuy y también desde Salta. Allí es donde se encuentra nuestro especialista. Él es Eugenio Di Chocho, con todas las novedades de Movida Norteña. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucho? Buenas tardes. Qué placer de escucharte nuevamente y retomar estas columnas de Movida Norteña para llevar toda la información de lo que pasa en la música tropical, tanto de Salta como de Jujuy, ¿no? Bien, bien, bien. Yo también estoy acá ansioso, hace bastante que lo charlamos, y quería preguntarte si los primeros rayos de sol de la primavera, que nos empieza a entusiasmar con el calorcito, las carpas empiezan a abrirse nuevamente. Vos siempre nos contaste que con el invierno las carpas cierran, la gente se queda en la casa, son menos los boliches que tienen los grupos para trabajar. ¿En el mes de septiembre esta tendencia empieza a cambiar? Vos sabés que el panorama, Lucho, en base a lo que planteas, sigue siendo complicado, por decirlo así. Nosotros, vos sabés que realizamos un trabajo para Movida Norteña Producciones en cuanto a marketing, difusión. Realizamos una guía de baile que nos lleva mucho tiempo en ciertas etapas del año en hacerla, y en esta época nos vamos notando que hacemos más rápido. Eso quiere decir que los bailes son menos, que algunos bailes no abren sus puertas, y particularmente nos pasa con una de las páginas que encarga su trabajo en cuanto a Movida Norteña, que es Carpa Gaucho La Florida, que podemos mencionar que de los últimos, no sé, 10 fines de semana abrió en 3 oportunidades, en 2 oportunidades, porque nos comenta su propietario que no puede cubrir los gastos, que va poca gente, y yo creo que se debe también a la situación económica que atraviesa el país, donde la gente por ahí deja de ir a bailar los días domingos, hay otros bailes populares que por ahí son más económicos, no puede realizar esos kilómetros que hay desde la capital hasta el Valle de Lerma, cuando son más de 40 y se quedan otras opciones para ir a bailar, o guarda la plata para salir solamente el sábado, o bueno, lo que sea, pero los bailes son menos, las opciones son menos, y fíjate que ya estamos acercándonos al último trimestre del año, y esto no ha variado. Lo mismo le pasa a Fantástico Jonar, que por más que ha invertido plata en llevar a Banda 21, El Traidor de los Pibes, Artistas de Jujuy, tampoco puede llenar. Es complicado el panorama y veremos si se puede ir solucionando de a poco, porque no se esperaba esto. Comparado al año pasado, es mucho más bajo el panorama en cuanto a los bailes, ¿no?, y a la concurrencia. La situación del país está muy clara, también tu posición, hemos visto en las redes sociales cómo te manifestabas ante la atención que los medios prestaban al casamiento de Juan Manuel Urtubey con Isabel Macedo, teniendo en cuenta la situación del país. En Salta está complicado entonces el panorama económico. Sí, particularmente uno realizando el trabajo de prensa, conociendo barrios, viviendo la realidad día a día, ve cómo se vive en Salta, muchos casos de desnutrición, casos de muerte infantil, y ver una boda de este tipo. Me ha llamado la atención ver músicos, propietarios de bailes, DJ alabando, victoriando al gobernador Urtubey por estar en el casamiento, felices por esto para la provincia, como para la provincia prácticamente no significa nada el beneficio personal para él y para gente cercana a él. El salteño tiene que seguir levantándose todos los días a trabajar, pero bueno, no vamos a tocar cuestiones políticas porque la gente sabrá lo que piensa de esto. Me parece que demasiada farándula para el salteño no lo beneficia en nada, pero bueno, la situación no cambia en Salta, ni para los músicos, ni para los bailes, y es hora de que esto empiece a mejorar, pero bueno, el trabajo surge de otras maneras, los boliches sí le va bien a muchos, en particular hay carpas cerradas, pero los boliches explotan los días viernes, sábado, los mismos domingos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hay boliches que con por ahí otro tipo de gente llevan grupos tropicales, esos grupos trabajan, particularmente no los carperos, sí los grupos ya consagrados, caso Armando Marcelo, Grupo Guinda, Víctor Herbas, Willy Campero, por citarte los demás renombres. David Leiva, un poco más cercano al ambiente del folclore y en su rol como concejal, por ahí no trabaja con este circuito. Claro. Pero los grupos carperos tienen que salir a buscar otros destinos, otros rumbos, como zonas alejadas, Cafayate, Cachi, San Antonio de los Cobres, donde ven un poco más de plata, pero tienen que dejar la ciudad porque no tienen lugares para dónde tocar, ¿no? Claro. Qué interesante esto que planteas. Yo iba a preguntarte cómo hacían los grupos para adaptarse ante esta situación, y la respuesta es que tienen que alejarse de su ciudad, Salta, pero al mismo tiempo me decís que hay agrupaciones que trabajan en algunos boliches del centro, quizás boliches más coquetos. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son esas agrupaciones que trabajan ahí y por qué? Mirá, está la zona de la Balcar, es un corredor turístico donde también concurren los salteños, donde quizás no se elige, por mencionarte, Super Chao, Jesús es un grupo Ventura, Jorge, La Revolución Cartera, Lirios Salteños, Los Singi, grupos que tocan más para bailes populares, fiestas familiares, y optan por un Guinda, como te decía recién, Willy, Armando Marcelo, Víctor Herba, Panda, Luis Royano. ¿Por qué? Porque quizás sean más de renombre, de otro estilo, y no lo más de carpa tradicional que eligen los gauchos, la gente por ahí de más bajos recursos. También tiene lugar los grupos de Buenos Aires, dado el caso este fin de semana, la presencia del original, que viene bastante seguido, estuvo Banda 21 hace poco, El Traidor y Los Pibes, el Pepo, que acá es muy amado. Uno no sabe tanto el porqué de por qué la gente sostiene tanto al Pepo, la banda gente, pero bueno, viene seguido, El Traidor, Damas Gratis, Oscar Belondi, que ya comentamos el fenómeno. Los Vivi hicieron un teatro a sala llena en el Teatro del Huerto, esta vez de la mano de Producciones del Norte y no antes como lo hacía con Antonio Sánchez. Esos grupos están en el corredor de la Balcar, se vienen. Tuve la posibilidad de ver a los hermanos Ameri juntos acá. Néstor, el padre de Néstor, lo llamado, junto a su hermano, que es uno de los dueños de Producciones del Norte, y esos grupos facturan. Claro. Y los de acá tienen que salir a pelearla. Es así, lamentablemente, siempre pasa eso. Qué loco que ningún grupo salteño pueda ser profeta en su tierra. Sí, salvo los que te nombraba. Claro. Son los consagrados, pero por ejemplo vienen Bandidos, Gastón y la agrupación Santa Fe, y entran en todos los circuitos, prácticamente, Balcarce, boliches, carpas, están siempre, en Escombros Forever tocan siempre, algunas veces El Chino y la Rebelión, Darío Franco, hay por citar algunos otros, pero Gastón y Bandidos, particularmente Gastón, acá entran. Tienen más ingresos que grupos salteños, cuando los grupos salteños por ahí no logran acceder tanto a Jujuy. Eso es algo que nos molesta a veces al salteño. No, y qué interesante lo que planteas, porque por lo menos en mi experiencia en Jujuy me he encontrado con muchos salteños creciéndose más a veces que los jujeños, hablando de Jujuy con inferioridad, pero sin embargo le abren las puertas a los grupos. A veces cuando mencionaba algún grupo jujeño, silbaban, chiflaban, pero de golpe a la hora de un show en vivo prefieren algún grupo jujeño que algún grupo de su propia ciudad. Sí, pasa. Yo, por ejemplo, en la época de trabajando para las peñas norteñas en Buenos Aires, veía que los salteños y los jujeños, por más que los animadores a veces victoriaban un poco el tema de la rivalidad, están más unidos. Acá existe la rivalidad tanto en lo futbolístico como en lo musical, pero a muchos salteños les gusta escuchar a los grupos de Jujuy. Uh-huh. Las salteñas aman a Gastón, los temas de Bandidos, Ismael Choque con Liberado. Es difícil de entender. Se critica mucho a los porteños, como se dicen a veces, pero los grupos de Buenos Aires siempre tienen las puertas abiertas. El Turco Oliva con Cachumba viene muy seguido, algunos grupos de Santa Fe, y trabajan y facturan y se van con mucha más plata. Y sabes una cosita cortita, yo veo muchos programas de música tropical de radio de Salta, que el 90% de la música que suena es de Buenos Aires. Uh-huh. No difunden grupos salteños. Vas a saber el porqué, si es por problemas de difusión o no quieren pasar los temas, pero vos decís, es un programa de música tropical de Salta, con música 90% de Buenos Aires, sin que suene un tema de Salta, es contradictorio, ¿sabes? Sí, estamos, sí, ¿no? Porque eso no ocurre, por ejemplo, en Santa Fe. En Santa Fe las radios pasan cumbia santafesina y nada más. Sí. Quizás algún tema de Córdoba con el cuarteto. Claro, claro. Sí. Eso es llamativo que ocurra esto en Salta, sinceramente. Eugenio, es un fenómeno difícil de entender, pero uh-huh. Bueno, mucho es la realidad de hoy en día. Eugenio, estamos también ahí atentos porque sabemos que este fin de semana se entregan los premios a la televisión local de la ciudad de Salta, donde Movida Norteña Televisión está nominada. Así que, por supuesto, todavía no hay un galardón, no sabemos el resultado, pero para el próximo sábado ya vamos a saber y le vamos a estar contando a la gente cómo te fue. Así que contanos un poco de estos premios. Mira, no, súper satisfecho con participar de esta novena edición, por primera vez, obviamente, porque el programa tiene un año, son la edición 2015-2016. Entregaron en el Museo de la Ciudad los certificados, estuvimos ahí presentes junto a Walter Laine, Cumbia Carpa, nuestro co-conductor del 2016. Así que ya felices por estar junto a programas tradicionales de Canal 11, Canal 10, de la música popular, del folclore, entretenimiento, gente ya consagrada y nosotros, por decirlo así, nuevitos, y representando la música tropical. Una persona que no es salteña como yo, con después de haber tantos programas de música tropical, estar ahí con la bandera de la música tropical y difundiendo prácticamente música en un 80% de Salta, ya felices, ya es un logro estar ahí. Veremos lo que pasa en la entrega de los teatrinos, del teatrino, perdón, pero bueno, vos fuiste columnista, protagonista, así que este reconocimiento también es tuyo y toda la gente que participó, así que esperemos tener suerte, y si no, ya tenemos un diploma, un reconocimiento, estamos satisfechos. Creo que es un buen año para vos. Aprovecho cortito para felicitarte por la participación en la película de Gilda, todo lo que lograste en este 2016, Lucho, bueno, para mí también es un año importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por las palabras estas a las que hace referencia, la película Gilda, No me arrepiento de este amor, que como decís también representa algo muy, muy importante para Cumbia de la Pura. Eugenio, nos vamos a despedir con una canción que elegiste, pertenece a Armando Marcelo, se titula Fábula, es parte de estas nuevas canciones que aparecen en el mercado en Salta, por más que no haya carpas para todos, no haya escenarios para todos los grupos, hay canciones para difundir. Sí, sí, este tema aproximadamente en el mes de febrero salió, pero cada vez más popular debido a la gran difusión que tienen las diferentes radios y páginas web. Agradecer a saltamusic.com.ar, que colabora con Movida Norteña Producciones en cuanto al material que provee. Salió el tema Títere hace poco de Armando Marcelo también, tema que interpretan los Palmeras como algo nuevo, lo nuevo de Rodrigo Sonicordeón, Malcriados en Jujuy. Los grupos van grabando de acá a fin de año para ir proyectándose para el carnaval, para la fiesta, así que nosotros hoy elegimos ese tema de Armando Marcelo, Paula, saludando. A la gente que te escucha y que es adepta a esta columna, y a la gente que nos sigue por Radio Inland Movida Norteña. Eugenio, te mandamos un gran abrazo, mucha suerte, mucha mierda, como se dice en el mundo artístico, con respecto a estos premios en los que Movida Norteña TV está involucrado. Un gran abrazo. Un abrazo, Lucho, un saludo para vos y toda la audiencia de Radio Mar. Hasta la próxima. Así pasaba Eugenio Di Chocho con las novedades del norte argentino, cumbia salteña, cumbia jujeña, lo mejor de la movida tropical argentina. Esta canción es lo nuevo en este año 2016, es la voz de Armando Marcelo y su tema, titulado Fábula. Sobre mi cama hoy vuelve a despertar. Yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Hoy vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis, noches y demás. cumbiadelapura.com.ar. Radio Madre. Radio Madre. Enciende América Latina.